Bueno, Udolio, ¿fijaron fecha finalmente para el juicio después de tantos años? Sí, la verdad que hemos venido luchando 8 años y 10 meses, ¿no? Para que pidiendo justicia y bueno, hoy en día tenemos fecha de inicio que, bueno, en primer lugar no habían notificado para el 22 de agosto y bueno, anoche a última hora la sala saca un comunicado que bueno, se realizará el juicio oral el 28, así que nos han cambiado la fecha y bueno, la verdad que para nosotros es importante que se pueda llegar a esto porque muchos años han pasado y bueno, nosotros estamos aquí esperando ese momento que tanto lo hemos esperado, ¿no? Contanos la historia de Javier, de tu padre, para la audiencia de Rosario, que quizás por ahí no conoce la historia. Sí, la verdad que bueno, mi padre ha sido una persona que ocupaba un cargo dentro de la comunidad. Él era vocal, así que también era más que eso un líder comunitario, ¿no? Porque se dedicaba a trabajar, digamos, con la gente, siempre planeaba cosas, digamos, para que la comunidad siga adelante y bueno, más que nada, trabajaba también en su casa, todos los trabajos que tenemos aquí nosotros en la casa, bueno, ha sido hecho por él, las casas, después también trabajaba en artesanía en cuero y eso, solo lo hacía para poder sobrevivir, ¿no? Porque estamos en un territorio muy alejado, digamos, de la ciudad de Tucumán y bueno, es la única forma que podemos trabajar para poder seguir adelante, ¿no? Quizás la vida es muy crítica, digamos, aquí en nuestro territorio y bueno, se dedicaba a muchas cosas también, a cultivar la tierra, a sembrar y bueno, todo era para poder sobrevivir en nuestro territorio. Y él fue asesinado en 2009, ¿en qué circunstancias? La verdad que en el 12 de octubre del 2009, bueno, llegan estas personas, Amín, Gómez y Valdivieso al territorio y reclamando que ellos son dueños de estas tierras, ¿no? Y la verdad que, como te digo, nosotros hemos venido viviendo años y años aquí en nuestro territorio, nuestros abuelos, nuestros ancestros han nacido en el territorio, se han criado en el territorio y han muerto en el territorio, ¿no? Así que venimos viviendo de muchísimos años atrás y bueno, estas personas aparecen de repente como diciendo que son los dueños y bueno, la comunidad como siempre estaba en el territorio, cuidando su territorio pacíficamente. Y llegan estas personas reclamando esto y bueno, la comunidad le dice que se retire, que no tenía nada que hacer en el territorio, que ellos no tienen nada que hacer ahí, bueno, y de ahí reaccionan de esta forma, ¿no? Sacando armas, haciendo disparos y a la gente que se encontraba en el lugar y bueno, de ahí Amin saca el arma y dispara y bueno, termina con la vida de mi padre, ¿no? En ese momento, bueno, se encontraban más de 25 personas en el territorio y había chicos, mujeres, gente grande y a ellos, bueno, no les ha importado quién esté, no han hecho disparos así a quemarropa, digamos, también hiriendo a Andrés Mamani de gravedad que ha estado 5 meses en terapia y bueno, por suerte ha podido salir de esa situación y bueno, hoy está con nosotros, bueno, y también nos está pasando por un buen momento, ¿no? Porque le afecta bastante, digamos, las heridas que ha tenido y después, bueno, Emilio Mamani también que ha sido herido ese día en la pierna, así que ha sido muy, muy complicado, ¿no? Y estas personas, bueno, después se retiran del lugar y la bronca que nos dan a nosotros es que hoy en día ellos esperan el juicio libremente. ¿Quiénes eran estas personas? Digo, ¿por qué reclamaban la propiedad de esas tierras en las que ustedes están desde hace cuánto tiempo? Ellos vienen reclamando este territorio por un interés económico, ¿no? Porque la verdad que nuestras tierras tienen su riqueza y bueno, nosotros cuidamos de ella porque es un patrimonio de nuestra comunidad y ellos, bueno, lo que querían es hacer una explotación de laja que había en el territorio y bueno, nosotros cuidamos de eso también porque es nuestro patrimonio y la verdad que el interés de ellos era eso, el interés de sacar esas lajas y poderlas vender, ¿no? Así que eso, bueno, ha producido que terminen con la vida de mi papá. La comunidad hace cuánto tiempo que se encuentra en esas tierras. La comunidad siempre ha existido, digamos, aquí en nuestro territorio donde estamos. Nosotros, bueno, nos formamos como comunidad en el año 2000, legalmente, pero muchos años antes ya vivían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, siempre han vivido aquí, así que la herencia que nos dejan nuestros ancestros para que hoy nosotros estemos aquí. Así que nosotros toda una vida hemos vivido en nuestro territorio y bueno, en tiempos atrás vivíamos tranquilos y justo ahora últimamente vienen estas personas, como te decía, queriendo adueñarse de las tierras, porque eso nos pasa a todas las comunidades, ¿no? Las comunidades de Tucumán y no tan solo de Tucumán, sino a nivel nacional también, porque hay personas que se creen dueños o se creen que quieren hacer lo que ellos quieren y bueno, por ahí se adueñan de los territorios y la verdad que por un interés económico. Audolio, muchísimas gracias por este ratito de charla con aire libre.